a los campesinos del mundo. Los legítimos profesores, los que enseñan sin títulos, pupitres ni malicias académicas. A los campesinos que sin medir esfuerzos son solidarios en cualquier momento que se necesiten. A los que el silencio los premia con la sabiduría para producir lo más sagrado, los alimentos. A los que construyen la esperanza de una nación libre y soberana para las generaciones futuras sin robarles nada a cambio del olvido. A los que todavía creen, sueñan y construyen utopías de ojos abiertos desde el campo. A los que construyen el canto de la libertad cuando siembran y cosechan. A ellos, los escogidos para reproducir el milagro y la perpetuación de la vida a través de sus manos y semillas nativas, todavía no mutiladas y secuestradas. A ellos, que con su silencio y arte recrean y cuidan la vida, preparando la tierra para regresar a ella.